Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a Malditos Veganos, tu podcast de confianza, tu espacio de confianza dentro del veganismo, donde te contamos nuestras aventuras y desventuras y mucho más. Yo soy Miriam Jiménez y estoy acompañada de mis maravillosos compañeros Sekiam y Sergio. ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¡Qué presentación, eh! Cada vez que presentas tú es como... Buenas tardes. ¿Sí? Pero sí, como sí. Me ha encantado el presentarte a ti misma, en plan, ha quedado muy radiofónico, muy en plan... Sí, quedaba muy cuña de radio, en plan, tu espacio seguro y cada día el de más, gente. Soy Miriam. Yo creo que voy aprendiendo que cada día mejor, ¿eh? También se nota, no sé, luego vamos a hablar un poco del tema, que vengo con otra energía. Tienes bueno. Un aura, tía. Hoy tengo... tú tienes un aura que es como ¿sí? se ve. Que, se que ve echabais un poco de menos, igual. Puede bueno, ser. ¿Puede? Sí. ¿Se habrá dado cuenta la gente de esto? Es muy buena pregunta. Súper interesante. Súper interesante. Sí. Luego vamos a hablar un poquito más del tema. Espero que estéis muy bien. Se viene podcast sí. profundo hoy, ¿eh? Tenemos que agradecer, por supuesto, a nuestros patrones que siempre nos están apoyando y que están ahí mandándonos preguntas, comentando todo lo que les mandamos, viendo las tomas falsas, que por supuesto tienen los capítulos por adelantado. O sea que si quieres apoyar este podcast, este proyecto para que siga, pues hazte patrón, hazte... ¿Cómo se dice? Bulbasur, Ibisur, ¿no? Sí, muy bueno. Muy bien, ¿eh? Tres años después. Se lo ha aprendido. Hay que mencionar que ha entrando nueva gente en el Telegram, ¿eh? Hay de hecho, nuevas. Es el momento de entrar en el Telegram porque se viene capitulón de gente de los patrones. Sí, todos sí, los sí, patrones sí. van a participar en el siguiente episodio, así que es el momento. Es el momento de participar ahora y bueno, que ya sabéis que luego además todo lo que recaudamos con eso, pues lo donamos a distintos santuarios o bueno, según qué causas veamos que decimos, oye, aquí podemos aportar un poquito en el veganismo, pues aprovechamos y ahí van vuestras donaciones porque el podcast lo financiamos gracias a Fresh Greens, ¡wow! Otro capitulito más. Ahí está, efectivamente, grande Fresh Greens, que bueno, pues nos han mandado comidita estas semanas. ¿Qué habéis comido vosotros? Uf. Yo no puedo más, es que estoy enganchada a la crema de coliflor, tahini y limón. Es que me encanta, ¿qué le hago? Pero has dicho siempre el mismo plato. Mi ya, vale, no, yo a ver. Yo he dicho, venga, voy a pedirme otros, tal, para no decir... La lasaña me flipa también. Vale. La lasaña también, está vale. brutal. Creo que tenemos una unanimidad. Tenemos el must, ¿no? Los tres hemos pedido lasaña. Sí, literalmente llegó, lo primero que hice fue coger la lasaña. Estoy, que... sí, yo también. Yo me he pedido un plato nuevo porque, claro, he dicho, voy a ir innovando un poco para no decir yo. Siempre lasaña. Pero es que es verdad que la lasaña está muy, muy buena pedirla, de verdad. Eura con satay. Con, bueno, se llama la salsa satay, ¿no? Ajá. Ah, vale, te iba a decir que es el satay. El satay es como la salsa con tomates y con arroz, rollo de este tricolor. O sea, ¿no será arroz muy... salvaje? Eso. Buah, eso es que, el otro que plato unos... que iba a decir. O ¿sí? sea, sí. Hay, claro, hay algunos, como es salvaje, ¿no? Pues viene como algunos granos que son negros, otros sí. que son así blanquitos, sí. otros que son marroncitos. Yo no sé si era la salsa o qué, o si era la eura y no como tanta eura a menudo, pero yo lo probé y dije, Dios mío, estoy en el paraíso. De verdad, o sea, me sentó de bien. Yo dije, de verdad, la lasaña sabía que era un acierto, pero de repente dije, hostia, está muy bueno. ¿Eh? Sí, la eura con satay también. Es una realidad que los platos están buenísimos. Sí. O sea, que le han metido un mazo de caña a Limas de Masí porque esto está increíble. Y de hecho, ya sabéis que, pues bueno, no solamente, o sea, esto lo comentamos porque nos gusta mucho Fresh Greens, que no es que sea una promo, que realmente si los platos no nos pareciese que estuvieran buenos, pues no lo diríamos, que somos muy sinceros con esas cosas. Y ya sabéis que tenemos un código de descuento correcto. Para la gente que quiera decir, oye, pues aprovecho porque estoy currando mucho o yo qué sé, o jugando mucho delante del ordenador, que me pasa. O vaya, los dos polos. No veas. Tú tienes las dos, el trabajo y el jugar, que es lo mismo. Claro, total, pero claro, yo es el trabajo, entonces es heavy esto, claro. Pues sí, hay un código que es Malditos Veganos directamente y ahí pues nada, lo ponéis en la web para que hagáis el pedido y pues de nuestra parte decís, oye, pues tenemos ahí el codiguillo de descuento. Sí, 40% la primera semana, la segunda y la tercera también, o sea... Maravilloso. Más no se puede conseguir. No. Bien muchas tarea. Gracias, Fresh Greens. Sí, un besito a los panas de Fresh Greens. Gracias por hacer esto posible. Y ahora sí, Vamos ¿no? con el tema de... ¡Ah, no! ¡Cuidado! Porque hoy... Aquí vienes con una camiseta. Claro, y es que vengo hoy corporativo. A ver qué le ponemos para el plano. Este es nuestro plano. Este es su plano. Muy guapos también, ¿eh? Bueno, es que hoy, bueno, este podcast está saliendo el 17 de febrero. Y hay que... Bueno, es que esto es un hito. O sea, esto estoy encantado de poder decir esto. Se han conseguido más de 650.000 firmas para derogar en la ILP, para derogar la ILP que blinda la tauromaquia. Así que ahora se va a poder comenzar ese proceso. Bueno, pero es que antes de ya también de entrar en detalles, quiero hacer como un poco, para que nos demos cuenta del impacto de esto, ponernos un poco en situación. En 2013... ¿Cuántos estadios de fútbol son 650.000 personas, lo primero? ¿Un Bernabéu y algo? Es que no soy futbolero. ¿Qué? Pensad que es... Sí, yo creo que es más que un Bernabéu. Es mucho seguro. Más que un Bernabéu. Sí, ¿no? Un Bernabéu que tiene 80.000. Pero si el Wanda tiene 60.000, 65.000, sí, claro, o sea, son como casi 10 Bernabéus a lo mejor. Perdónanos del fútbol porque nos hemos ido a bailar. Vamos a dejar de hacer matemáticas porque no se nos da bien esto, ¿sabes? Bueno, no tenemos ni idea nosotros, en verdad. Bueno, cuéntanos. Son muchas personas. Pongo un poco sobre la mesa los datos. En 2010, en Cataluña... se hizo una ILP, se recogieron firmas ahí a nivel autonómico, que solo son necesarias 50.000, para que se prohibieran las corridas de toros en Cataluña. Se consiguió, no se hacían más corridas de toros, y claro, esto a los taurinos dijo, ostras, imagínate que ahora cada autonomía de repente coge y dice, vamos a prohibir las corridas de toros, etc. Y pues hicieron una ILP, pero esta es a nivel estatal, en 2013, hicieron esta ILP, bueno, ya sabéis, tienen pues 9 meses para recoger las firmas, consiguieron 590.000 firmas y luego siempre digamos que está el consejo que va a validar, porque hay muchas firmas que son incorrectas, hay otras que no tienen bien el dato, claro. Ya sabéis que solo se puede firmar si tenéis el DNI español, bueno, y de esas 590.000 se quedaron en total 500.167. Es que esto es muy fuerte. Ojo, porque con 168 firmas menos no hubiese entrado. Se necesitan al menos 500.000 firmas validadas. Uf, justito, pero sí. Se ha llegado. Claro, ¿qué pasa? Esta es la primera vez. Los taurinos. Los de los taurinos que consiguieron blindar, porque claro, en 2013 gobernaba el PP, mayoría absoluta, bueno, ya. Pues entró ahí, entonces ahí no había nada que hacer. ¿Qué pasa ahora, 10 años después, bueno, más de 10 años después, cuando hemos estado dando la turra con la ILP No es mi cultura, tanto en Vivegi como desde que salió la ILP, entonces ya se han entregado las firmas, han sido más de 650.000. ¡Qué barbaridad! Hemos ganado a los taurinos, pero por goleada. Sí. Que ya lo estaba pensando antes, en verdad, qué putada, hablando mal y rápido, lo justito que iba, ¿eh? O sea, ojalá ya. No hubiesen llegado en su momento. Pero bueno, claro, es que el problema con esa ILP es que precisamente la que hicieron los taurinos es que, aunque se hubiesen recogido estas 50.000 firmas en Cataluña, se podría haber habido toros en Cataluña. ¿Qué pasa? No había público, porque obviamente en Cataluña pues hay un sentimiento también... Había un cambio de cultura. Hay un cambio total de cultura y no están a favor de las corridas de toros, entonces tampoco han querido ir allí. No sé ahora mismo el nombre de la Plaza de Toros de Barcelona, pero vamos, creo que la Monumental. ¿La que ahora es un centro comercial? No te sé decir. Pero vamos, si hubiesen querido, por ley podrían haber hecho corridas de toros allí. Yeah. Lo que pasa es que, claro, en Cataluña, como no había afición y esto, pues no había. Entonces, ahí es verdad que mucha gente de Cataluña estaba como relajada porque dice, bueno, esto no va con nosotros, porque aquí hicimos una ILP y tal. No, si hubiesen querido, podrían haberlo hecho. Pero bueno, ahora, digamos que para quitar a una ILP, es decir, que... Digamos que es la voluntad del pueblo, ¿no? El pueblo quiere que se hable de esto en el Congreso. Ajá. Hace falta otra ILP para eso. Y para esto era la ILP No es mi cultura. Y bueno, ahora, pues ya te digo, con 650.000 firmas, quedan como 1 o 2 meses. Quedan 1 o 2 meses para que validen las firmas. O sea, no para recoger firmas, sino para que las validen. Que, bueno, yo sé que han hecho ya, digamos, un escrutinio de las firmas válidas y demás. Ajá. Y saben que a las 500.000 se llega de sobras. Ya. No, 150.000. Claro, más o menos es como un 10% lo que se te puede caer. Ya. De lo que se estima, ¿no? De que te tiren firmas que estén mal. Pero bueno, se supone que han hecho un filtro ya, o sea que van a ser muchísimas menos las que se van a caer. Y bueno, eso de 1 o 2 meses ya, cuando den la validación de las firmas, ya habrá 6 meses para que esto vaya al Congreso de los Diputados y ya se pueda hablar con los partidos y que esto se ponga ahí en mesa y que, bueno, y espero y deseo de todo corazón que la otra ILP, la de los taurinos, pues ya se quite y que las autonomías pues decidan ellas que no es patrimonio. Que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural y que se deje de subvencionar la tauromaquia con dinero de todo el mundo, tío. Es que esto es una vergüenza. 2025. Sí. 2025. Ya es hora. Pero bueno, que es que ya, o sea, ya los votos han hablado. O sea, que te quiero decir, ya esas cifras, eso ya es indiscutible. No es que digas, bueno, no, es que habrá que hablar tal. Y faltando manos en la ILP. Ya. Faltaban manos. Qué currazo, ¿eh? Qué locura. Me estaba muriendo con mis firmas diciendo, Dios mío, tengo que dar mis firmas y no sé dónde llevarlas. Porque tenía miedo de quedármelas, ¿sabes? Esto de que se te echa el tiempo encima. Y decir, pero no consigo que firme gente. Es que gente de la ILP es maravillosa y enseguida pude quedar con ellos, les di las firmas. Han llegado una de firmas en correo que a mí me ha parecido una barbaridad. Qué bien eso, ¿eh? Que eso significa que mucha gente también está como muy comprometida con la movida de decir, oye... Mira, esto no sé si lo he contado por aquí, pero bueno, yo hace como para diciembre, vine a Madrid y quedé con unos colegas, y de repente estaba en una terraza en un restaurante vegano que íbamos a cenar, y vinieron dos chicas de la ILP, si estáis viendo esto, bueno, os mando un beso, y les dije, ¡ostras! ¿De la ILP? Sí, sí. Y les dije a los que estaban en mi mesa, oye... ¡Ahora mismo a firmar! ¡Ahora mismo a firmar, eh! En detallita, de ney español, no sé qué. Y claro, la chica debe decir, hostia, este sí que sabe, ¿no? Digo, no, que soy fedatario, que yo también he recogido firmas, tal, y sí, claro, firmaron ahí todos de la mesa, dije, oye, qué bien, oye, pero además hacía frío, dije, no paséis mucho frío, tal, que vaya muy bien la recogida de firmas. Oye, al final, de verdad, todas estas personas que han estado dando el callo, total, día tras día, peleando en las calles, pasando frío, agua fría, calor, yendo a otros sitios, que eran fiestas de los pueblos y demás, que es donde más gente se acumula, claro, oye, y qué bonito, sí, todo, ¿eh? Se celebra, chavales. Oye, qué guay. Para el de la ILP. Hoy va a invitarnos Sergio a cenar para celebrarlo. ¡Vamos! Venga, pues. Qué guay. Esa camiseta que están los monegros también recogiendo. Es que no, esa camiseta. Claro, que no la ha visto. Claro. Que no la ha visto solo por. Mira, se pone la camiseta porque jaja. La lleva siempre. No. De hecho, huele un poquillo ya. Ya. No, pero que sea. Yo también he recogido firmas y estaba ahí a pleno sol con un sombrero de paja. Anda, mira. Sí, mira. De repente muy Luffy y todo. Sí. Recogiendo firmas ahí en verano también, ahí en el Festival de los Monegros. Ahora sé a qué te refieres cuando dices Luffy. Este programa ha sabido decir malditos Ibisur, Venusur. Bulbasur, has sabido pillar una referencia de One Piece, Miriam. Oye, poco se habla de lo mucho que yo he crecido en este podcast. El aura, te lo hemos dicho antes. El aura, que es que ya tienes ahí otra energía. ¿Habéis visto? Sí, sí, sí. ¿Lo habrán notado entonces las personas que nos escuchan? Yo, fíjate, creo que en ese aspecto, creo que tú también eres muy profesional y cuando hemos grabado, te pones muy en mood. Grabamos y entonces es mucho más difícil como ver qué hay más allá. Pero yo te diré que sí que sé, creo que en algún momento alguien puede haber dicho, uy, está un poco más de bajona Miriam. Quizás alguien que te conociera más o que tenga más cercanía se podría percatar, me atrevería a decir. Claro, alguien que te conozca un poco más y tal. Sí. ¿Queréis contar un poco vosotros lo que habéis sufrido? Estos últimos meses. ¿Quieres contarle primero? O sea, este es un podcast, yo creo, como para un poco abrirnos a nivel más personal, ¿no? Es un podcast para no solo hablar de veganismo, sino de nosotros, pero a la vez hilarlo con el veganismo, porque al final el activismo depende también de cómo estás tú, de quién eres en cada momento, y al final que eso es algo muy importante. Entonces hemos dicho, oye, está chulo el visibilizar esta parte y el que a lo mejor nos veis jiji jaja en muchos podcasts y luego resulta que pues no estamos tan jiji jaja. Hay que decir que tenemos nuestros trucos también, ¿eh? O sea, nosotros venimos aquí y de repente decimos, a ver, necesitamos un episodio para empezar y venga, va, nos ponemos aquí ya en buen humor, tono y demás y ya como cambiar un poco el mood en el que venimos aquí, ¿no? El estado mental y eso también. Obviamente hay que hacer trucos para, bueno, esto tiene que seguir, ¿no? Para evadirte un poco, pero claro, no siempre es fácil. Punto número uno, hacer un podcast. Punto número dos, hacerlo bien, con compromiso y no solamente eso, sino cumplir con todo lo que tienes alrededor, porque al final esto nosotros lo hacemos, pues eso, pues porque nos gusta mucho lo que hacemos, porque queremos aportar algo, pero no estamos aquí diciendo, ay, qué guay, que venimos, lo hacemos y ya descansamos mañana, porque mañana toca ponerse a trabajar y luego toca volver a hacer otro programa. Entonces, claro, eso hace que sea mucho más complicado. Entonces, creo que en ese aspecto es muy importante hablar esto, también como lo vamos a hablar nosotros, que es más desde la parte como de, oye, se puede salir de ahí, ¿no? También un poco. Sí, creo que, bueno, hoy era el día de contar un poquito esto para que podáis ver que detrás de gente que, bueno, que hacemos activismo, gente que os transmitimos ilusión y que os transmitimos esperanza, oye, pues que a nosotros también nos pasa, ¿sabes? Claro. O sea, que no todos los días tenemos energía para luchar, que se nos va muchas veces la esperanza, que también nos desesperamos, o sea, que no es magia. A mí me gusta decir que es militancia en la esperanza. ¿Qué es militancia exactamente? Es como cuando tú militas en un partido político, es un compromiso 24/7. Ajá. En el que tú luchas constantemente y trabajas por y para que eso salga adelante, ¿no? Es cuando tú estás en un partido, se dice que estás militando en un partido. Vale. Cuando yo hablo de que yo milito en la esperanza, hablo de eso, de que yo estoy 100% comprometida con la esperanza como valor y como guía de vida. Uh-huh. ¿Sabes? Y que la trabajo. Que no es algo que me llega y que me nace y que todos los días yo así, claro, soy. Y te levantas Happy Flower. Y unos pajaritos te quitan la sábana. Claro. Y dices, ¡ay, qué bien! ¡Qué buen día va a ser hoy en el veganismo y en la vida de Miriam! ¿No? Claro, no. Yo creo que la esperanza se trabaja. Y la esperanza se tiene que luchar. Totalmente. Y se tiene que creer en ella, ¿eh? Porque y hay días, es normal, que no nos la creemos ni nosotros. Y se tiene que buscar también. Se tiene que buscar. Que tienes que levantarte diciendo, si te levantas pensando no va a ir bien, ya no va a ir bien. Que es normal, pero bueno, vamos a hacer, ¿os parece? Hacemos un poco un resumen. Sí, vale. Cuenta si quieres tú un poco como tu situación, yo creo, porque ha sido como la más cercana a ahora que estamos grabando. Y luego hablamos un poco también de cómo nosotros hemos vivido situaciones parecidas. Y así, vale. ¿Te parece? Sí, bueno, a ver, este episodio nace precisamente de sincerarnos un poco en ese sentido, ¿no? Personalmente yo llevo 2 meses dándoles un poco la tabarra aquí a mis compañeros que me han tenido que sufrir llorando antes de episodios, llorando después de episodios. Pues han tenido que estar trabajando con una persona que venía un poco fantasma, un poco con una aura muy negra. A lo mejor no al 100%. Yo sé que no queréis ponerle mucha carga negativa. No, pero no pasa nada. O sea, yo sé que queréis relativizarlo, pero yo soy consciente de que he estado muy mal. Uh-huh. Yo soy consciente de que ahora lo miro y digo, hostia, o sea, es que yo creo que nunca me había sentido así. Nunca. O sea, me sentía totalmente apática. Todo me daba igual. Sentía que mis valores habían perdido el sentido. No racionalmente. Emocionalmente. Sentía que, mira, fíjate, sentía que el veganismo se sostenía porque los animales nunca han hecho nada malo, tío, porque no se merecen nada malo en este mundo. Pero tenía mucha rabia y mucho odio contra el ser humano, muy acumulado, ¿no? Como muchas decepciones. Y en el activismo y en el trabajo colectivo y cuando haces las cosas, cuando llevas años trabajando por un mundo mejor y ves que los avances son tan pequeñitos, a veces se acumula todo. A mí se me acumularon muchas cosas personales, o sea, no solo la vida pública, no solo el mundo, no era solo como ecoansiedad, no. Claro, claro, claro. Problemas personales, decepciones, pues una acumulación de situaciones, trabajar y estar atropellada por el capitalismo, muchas cosas, ¿no? Y hubo un momento en el que me partí. A primeros de enero, ya venía... chunguita de casa. Chunguita, ¿no? De diciembre. Diciembre fue muy duro para todo el mundo en general, yo creo, pero nosotros lo vivimos también como algo como con mucho curro y con ese final, finalizar el año con mucha carga de trabajo y mucha carga emocional y muchos problemas personales que estábamos teniendo en esos momentos. Y yo me sentí, y esto es aquí una reflexión que quería traer porque me parece importante, yo sentí que había dado tanto que me vacié. Que no te quedaba como nada más por aportar. No, o... efectivamente. Ajá. No tenía nada que aportar. Y me daba mucha pena porque había cosas en las que me apetecía disfrutar, pero era racionalmente. Porque no tenía fuerzas, tío. No tenía ni fuerzas ni ganas. Y bueno, pues me encantaría que la gente nos dijera si lo ha notado, pero yo he venido un montón de episodios sin ninguna fuerza, sin ninguna gana, intentando poner mi mejor cara e intentando que no se notara, porque en la esperanza se milita. Justo. Y porque creo firmemente en el papel que hacemos aquí, Manitos Veganos, de aportar cosas positivas, ¿no? Pero bueno, esa era una realidad que había detrás. Y en este periodo he tenido me he sentido muy identificada con la gente que odia a otra gente vegana, por ejemplo. Ya. Me he sentido muy identificada con la gente que tira mucho hate contra otra peña. Me he sentido muy identificada con la gente que cree que su enemigo es el que hace las cosas un pelín mal, no el que está totalmente contrario. ¿Me explico? Y me daba mucha rabia el ver como, hostia, todo lo que yo me esfuerzo, ¿no? En todo lo que... Y hay gente haciendo las cosas tan mal. Es, yo creo que es la primera vez en mi vida que he conectado con el desearle el mal a la gente. Ya. Que creo que hay mucha gente en ese lado. Fijaos, o sea, yo creo que lo mal que yo estaba se representa bien con que yo decía, me apetece ser terrorista. Y no de los terroristas que nos caen bien. Ok, o sea, tú dirías, yo exploto, ¿no? En plan, de repente... Explote y explote todo. No me importaría que cayese un meteorito, ¿no? Sí. Y se fuese la humanidad a tomar sí. por culo y me da igual todo, ¿no? ¿Sabéis que yo soy full defensora de que el ser humano no es una plaga? De que el problema no es el ser humano, tío. Es el sistema capitalista en el que vivimos, los modos de producción, el imperialismo y las guerras que lo abrasan todo. No es el ser humano, tío. Porque si no, ¿por qué estaríamos aquí haciendo un podcast? Claro. ¿Por qué haces activismo si el ser humano no tiene la solución? ¡Ostras! Entonces, pero conecté con eso y dije, ah, la meteorito y a la mierda. Es que me da igual todo. Ya. Es que, ¿sabéis qué? Llegué a pensar como, no sé ni para qué he escrito un libro. Pero porque estabas en ese punto en el cual cuestionas absolutamente todo. Todo. Entonces llega un punto en el que, cuando estás muy, muy, muy mal, todos los pilares que tienes... justamente por el hecho de estar muy mal, es porque se te han caído. Y todas las patas de... A mí, mi psicóloga hace un montón de años me dijo algo, que esto lo hemos hablado ya en algún momento, pero para la gente que nos escuche, yo creo que es muy importante hablar esto justamente como para... Porque creo que muchas veces cuando creas contenido, la gente que lo escucha, obviamente lo escucha como para desconectar, para... O sea, tú sabes a quién vas a escuchar y dices, oye, pues si nos escuchas a nosotros, sabes que es para hablar de veganismo tal, pero también a lo mejor pues para echarte unas risas, para desconectar un rato, para evadirte de lo que sea. Pero muchas veces eso te lleva a una idea errónea, que es el decir, joe, es que mira a estas personas qué bien están, porque nunca sueles mostrar la parte negativa en redes, mira qué bien están, y entonces no normalizas el hecho de que a veces el estar mal también está bien. O sea, que no, no es que esté bien, que también... sino que es necesario y que le pasa a todo el mundo. Es normalizarlo, ¿no? Es un poco Instagram contra la realidad, ¿no? Literalmente. Esa fachada de demostrar como que de estar bien porque no sé, no puedo como mostrar al mundo que estoy mal, porque si no, tal, ¿no? Es un poco, pues, ahora estamos enseñando un poco la realidad de yo personalmente, o sea, yo sé que pues un poco todo lo que nos has contado de por lo que has pasado y yo me acordaré perfectamente de una conversación que tuvimos después de grabar, que incluso fuimos a un bar a tomar algo y estabas tú ahí sacando... Pero era el momento de sacarlo todo. Era un río, ¿eh? Era un era río momento eso, de sacarlo era el momento todo de soltar, sí. Y que te secases, ¿sabes? Que lo sacaras todo fuera y luego ya te vaciaras, pero de dolor, de pena, de tristeza, de todo. Y luego ya... Nada, pues no me vacié. O sea, es que yo creo que he empezado a encontrar... he empezado a conectar de nuevo hace... relativamente poco, lo sabéis, relativamente poco. Y he necesitado encerrarme muy en mí, ¿eh? Para poder recuperarme. También para entenderte a ti misma, yo creo, y para encontrarte. Yo creo que ¿no? para aceptarlo. Ya. Yo creo que una cosa que. Seguro que hay mucha gente que nos escucha y que no está pasando por su mejor momento. Claro. Y que le afecta. El activismo y que le afecta el veganismo y que le afecta ver que sus valores son súper importantes para ellos y que el resto de gente no le echa cuenta. Porque a mí me ha pasado en los últimos meses. A mí en los últimos meses el veganismo me ha pesado muchísimo. Porque al final es... Pero porque es un compromiso. No deja de ser un compromiso. Entonces hay veces que no puedes estar comprometida con todo. Tío, mi psicóloga me dijo, pues deja de ser tan perfecta. Yo no me siento perfecta. Ni nunca he querido serlo. Pero me dijo, deja de ser tan perfecta, deja de ser la vegana perfecta. Y me dolió tanto que me dijera eso. Porque tocó ahí me dolió, herida, ¿no? Me dolió tanto porque... O sea, yo no sé si me estaba proponiendo volver a comer carne. No sé qué me estaba proponiendo. Pero como que sé que no era su intención, pero en un momento me sentía hasta insultada. En plan, literalmente en estos momentos en los que peor he estado, el veganismo me ha... levantado muchísimo. He reafirmado mis valores en el veganismo muchísimo. Nunca se me ha pasado por la cabeza soltar mis valores. Racionalmente conectaba con muchas cosas, emocionalmente con nada, pero con el veganismo sí. También por la rabia, ¿no? La rabia al ser humano. Pues, ostras, es que yo os lo he comentado en algún otro podcast, la primera vez que yo conecto con el antipunitivismo, pero desde el veganismo. El no estoy de acuerdo con las cárceles, con las condenas. ¿Por qué condenamos a los animales, ¿no? ¿Qué han hecho los animales para merecer esto? ¿Habría gente que se merecería la condena que viven los animales y nunca permitiríamos que se les hiciera nada? Saldríamos a la calle a defender a cualquier asesino, incluso violador, o hablo por mí al menos, si sus derechos fundamentales como ser humano se pusieran en juego. Porque defendemos, o al menos yo defiendo, la reinserción, la reeducación, no sé, que las cárceles no estén llenas de pobres, que es en lo que realmente están, ¿no? ¿Y por qué los mataderos están llenos de bebés? De bebés por menos de 6 meses. Pues como que eso me conectó mucho. Entonces, siento que eso, que uno de mis aprendizajes ha sido aceptar la situación, tío. No autoexigirme tanto. Claro. Yo quería ya, venga, hay que estar bien ya. Ya. Porque tengo que grabar, malditos veganos. Porque tengo que hacer creación de contenido. Porque hay gente que me comunica todo el rato que le genero esperanza. Y eso me generaba cierta presión de decir, hostia, es que no quiero sembrar lo contrario. No quiero transmitir eso, ¿no? Todo llega y todo pasa. Yo creo que es otra de las cosas que más me llevo. Todo llega y todo pasa. Yo creo que es súper importante también, porque al final esto le pasa a todo el mundo, literalmente. Creo que toda la gente que nos esté escuchando va a empatizar en el sentido de decir, joder, es que hay momentos en los que tocas fondo y lo puedes manifestar también de mil formas. Entonces creo que es súper, súper, súper importante, por lo menos en mi caso, por ejemplo, fue algo que luego fue un aprendizaje de la hostia, porque aprendes a valorar mucho también a la gente que tienes alrededor y quiénes son las personas a las que les importas de verdad y quiénes son las personas que no puedes contar con ellos o con ellas. Entonces creo que es muy interesante el que cuando te ves mal y luego, gracias a la ayuda de gente, a la mejoría que tú haces contigo misma o contigo mismo para decir, oye, vamos a salir de aquí, porque por desgracia muchas veces no, hay gente que no tiene herramientas tampoco para eso, que eso también es muy importante, el poder luego ver y decir, ostras, esta gente que ha estado cuando he estado mal, que ha estado pues eso, para echarme una mano, para que fuese un hombro donde llorar o simplemente alguien que me acompañe para decirme, oye, tío, que esto que no es para siempre, que no pasa nada, eso es súper, súper importante. Entonces luego eso te lo llevas mogollón y luego dices, joe, es que esta gente pues es gente que me aprecia de verdad y eso es súper, súper importante. Yo creo que una cosa que me llevó también fue el aprender que me tocaba cuidarme a mí. Claro, claro. Es que en los proyectos sociales, en el activismo, das, y nada tiene retorno. O el retorno que tiene es mínimo. Y de repente estás muy cansado y muy agotado. Creo que he reafirmado también que no se puede hacer activismo estando fatal. Pero es que ni activismo... Ya. Ni nada. Porque yo no quería nada. Claro, o sea, yo no quería ni quedar con mis amigas, tío. Era muy heavy eso. Ostras, es que claro, llega un punto en el que... Digamos que el activismo sí que es verdad que... Hay a veces ciclos de activismo que se habla de esto. O que el activismo quema. Hay como, digamos, una duración de años, ¿no? O sea, puede haber personas que estén mucho tiempo, por poner el ejemplo del activismo, haciendo activismo. Y puede haber personas que cada dos, tres años ya como que se queman, ¿no? Ya no... Porque igual... pues lo que estás contando tú, ¿no? Que de repente llega un momento en el que pueden ser otras muchas circunstancias que les atraviesen y que ya, pues eso, pues ya no, pueden ser que sientan que ya no es para ellos, pueden ser que, por los motivos que sean, pues bueno, dejan de hacer ese activismo. Pero bueno, que aunque sea así, tampoco estaría mal, pero lo importante es saber cómo estás tú realmente y como antes comentabais, ¿quién te está acompañando? Y hay veces que por el caso personal, ¿no?, que nos estás contando de tuyo, pues ahora, por ejemplo, sé que estás muy agradecida con nosotros porque, oye, me habéis estado, entre comillas, digo, aguantando. Para mí, por supuesto, no es ninguna carga ni nada entre comillas otra vez, aguantar a una amiga, una persona muy querida para mí, porque al final hay veces que yo puedo estar peor, hay veces, ahora mismo estoy pues muy saturado con el curro, antes también te lo comentaba, porque es verdad que pues hago bastantes horas y hay veces que pues yo ya pues como estoy poniendo mis límites y uh-huh. necesito mis espacios. Y por ejemplo, venir aquí y grabar es algo que puede ser que para mí es una carga, porque tengo que desplazarme hasta aquí. Por ejemplo, yo he dormido 4 horas, me eché a dormir a la 1, he cogido un coche a las 5, he ido hasta Zaragoza, he cogido la AVE, tal, luego me queda el camino de vuelta. Pero llegar aquí, me siento tal y digo, hostia, es que esto me llena tanto y me hace tan feliz, es que no lo cambiaría por nada. Claro. Es que yo he estado ahí muchas veces, ¿no? Pero por primera vez, ni siquiera grabar Malditos Veganos, me levantaba. No era ni tristeza, tío, era apatía. Era como que todo me da igual. Y siento que toqué muchos lugares que no me representan, lo cual está muy bien para, oye, que tengamos empatía a la gente que está mal, que a veces hace cosas que no le representan. Y que... Esperar, que me he quedado pillada. ¿Qué iba a decir yo? Espera. ¿Qué estoy diciendo? Aprovecho para mirar el reloj. ¿Qué estoy diciendo? Sí, quedan 15 minutillos más o menos. ¿Qué estoy diciendo? Estabas hablando, yo lo que pensaba que ibas a decir es que... Hay cosas que no me representan... Vale, ya. ¿Lo recupero? Si quieres. Yo creo que hay una cosa con la que todavía no, de la que no me he desprendido, porque creo que yo toqué muchos lugares que no me representaban, lo cual está genial para empatizar con la gente que está mal y a veces hace cosas que no le representan y, joder, no nos quedemos con eso. Pero yo siento que hay algo que todavía me queda de la rabia que tenía, de lo mal que me sentía, que tiene mucho que ver con el veganismo, y es que conecté con otra cosa con la que siento que racionalmente no me conecta, no estoy de acuerdo, no me gustaría ser así, porque uh-huh. yo no era así. Pero por primera vez, a ver cómo digo esto, le he perdido un poco de respeto a la gente que no es vegana. Vale. Y esto es un melón que flipas. Vale. Claro, a nivel, a todos los niveles, en plan, sin importar vínculos contigo ni nada. Sí, o sea, por primera vez me he sentido superior moralmente, ¿no? De decir, hostia, tío, pero ¿por qué la gente hace esto, no? Y cuando, oye, me habéis escuchado mil veces hablar de la pedagogía, del entendimiento del otro, de que cada uno tiene sus situaciones, sus condiciones materiales, y de repente tenía tanta rabia hacia el ser humano. Estaba tan conectada también con el lado del veganismo desde el... De verdad que es que no se merecen lo que les estamos haciendo, que me nacía más rabia aún. Me nacía más rabia y creo que mucha gente está ahí. Yo creo... Creo que mucha gente está en el... Ni me lío contigo porque no eres vegana, ¿sabes? Ya. ¿Me sabes lo que quiero decir? Creo... A ver, no lo sé, porque yo es verdad que, por ejemplo, yo nunca he estado en ese punto. O sea, yo creo que en mi caso... Como que nunca he llegado, o sea, siempre he llegado a entenderlo y creo que no he estado ahí porque quizá lo que ocurre es que cuando tú estás muy mal, tiendes a buscar respuestas en otras personas también para intentar ver dónde tú te puedes agarrar, ¿sabes? Entonces creo que tiendes a juzgar mucho al resto yeah. porque como tú estás tan jodida... Estás todo el rato rollo, joder, esto ¿por qué esta persona lo hace tan mal? ¿Por qué tal? O sea, básicamente es como tener una nube negra encima de la cabeza. Así y va yo. Lo que para una persona es, ¡ay, sale el sol, tal! Para tú miras para el sol y ves una nube negra y dices, bueno, es que no veo nada de lo bueno. Entonces, como solamente ves lo malo, entras en juzgar mucho justamente eso. La totalidad de alguien, ¿no? Por una decisión que puede ser... Mira, si es que habla la racionalidad, pues obviamente puede ser sus condiciones materiales, falta de información, falta de entendimiento, de conciencia. Egoísmo en ciertos aspectos. Joder, que yo era taurina, en plan, que es que sé de lo que estoy hablando. Y siento que esto no me representa, pero de alguna manera siento que todavía no me he terminado de desprender de esto. Uh-huh. Cosas buenas de esto. Yo te iba a preguntar, claro, te iba a preguntar sí. cómo... Porque tú ahora ya estás mucho mejor, por eso sí. lo estamos hablando. También estamos hablándolo como desde yeah. la parte de... de esto se sale. Eso es. Entonces, ¿cómo crees tú que has ido para arriba en ese aspecto. Antes también te iba a sacar otro melón, que creo que en este aspecto también es interesante hablarlo y también influye mucho, y es el hecho de estar delante de una cámara y crear contenido, porque el crear contenido hace que te autoexijas mucho más, porque el momento en el cual, porque yo creo que lo primero también es darte cuenta de que nadie te exige nada que tú no des, y si alguien te está exigiendo eso y tú no quieres darlo, no es ahí. Entonces, creo que es muy interesante como el decir, vale, despegarte de eso y decir, bueno, es que si en redes, por ejemplo, a la hora de crear contenido, que es algo que me pasaba a mí mucho también, yo he estado aquí arriba y he plantado como, esta es la calidad que yo doy o esto es lo que yo doy, no puedo bajar de eso. Cuando luego realmente mucha gente, cuando sí que dices, oye, pues estoy mal, y te muestras un poco más real... Y muestras la parte mala, la gente también está ahí para apoyarte. Entonces, bueno, es que hice una reflexión, creo que fue el 31 de diciembre, 1 de enero, una cosa así, que puse una reflexión sobre cómo yo me sentía, que era una reflexión muy dura, sobre cómo sentía que 2024 me había atropellado, cómo también esto, o sea, yo lo fui a terapia y era una acumulación de duelos, que claro, tiene mucho que ver también con el haberme hecho adulta. Lo cual está guay, porque empecé este podcast que teniendo 24 años. Y siento que estoy en un momento en el que me siento muy adulta. En el que. Y no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con los aprendizajes vitales, ¿no? Claro, y, con el mindset y con la, sí, la cabecita que hay. Efectivamente. Y de repente, joder, ya no veo a la Miriam de 22 años en mí. Y me ha dado mucha pena sentir que he perdido mucha inocencia. Me ha dado, que siento que siempre me ha representado la inocencia. Me ha dado mucha pena ver que mi mirada era otra, ¿sabes? Eso me ha dado mucha pena. Yo creo que tenía también mucho que ver con eso, ¿sabes? Con que a lo mejor antes la esperanza me salía innata. Ajá. Y ahora la milito. Y con esa decepción general de eso, de esa historia que yo ponía de me siento decepcionada, me siento absoluta, absoluta de vehemente. De esta es mi verdad. Complicado desde ahí, porque me gusta esa frase, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. De una realidad hay tantas perspectivas como personas y, claro, y si defiendes tu opinión como una verdad, te pierdes otras perspectivas, te pierdes enriquecerte. Y yo siento que siempre me ha definido el escuchar a gente diferente a mí, el poder ser empática con el diferente a mí, poder ser pedagógica, y estaba en otro lugar. Ya, y ahí te había abandonado mogollón eso, claro. Claro. Cosas buenas que he sacado de esta etapa, que me voy a quedar. Ajá. Que me voy a quedar. Que como estaba tan agarrada al veganismo, lo he defendido que flipas en un montón de espacios con un carácter que antes no hacía. Ya. Y eso me lo voy a quedar. Eso me lo voy a quedar. Porque hay veces que no defendemos el veganismo, creo, con la fuerza que corresponde, por miedo a molestar, por miedo a incomodar, porque creemos que no se nos va a tomar en serio. Al no encajar en alguna otra parte. Al no encajar. Y para mí ha sido esto también un punto y aparte. He aprendido a... yo soy muchas cosas en mi vida, pero es que el valor más puro que me representa para mí es el veganismo. El poder respetar al otro sin que hable mi idioma. Poder respetar al diferente, al que no tiene herramientas para salvarse a sí mismo. Todo eso, o sea, para mí es lo que más siento que más valoro en mi vida. Y es algo que no me quiero quitar nunca y que y a lo mejor perdí la inocencia. Pero el respeto a los animales, el cariño que yo les quiero transmitir para que puedan... que pueda acabarse esta situación de mierda que tienen, la pienso defender, a muerte. A capa y espada, vamos. Ojo, a capa y espada, ¿sería vegano o no? No es nada vegano, es súper taurino. Ya, es verdad. Yo es que, claro, para mí capa y espada siempre ha sido en plan Zelda, ¿no? ¡Ah, joder! Rollo, una espadita y una capa de héroe, rollo, ¡vamos joder, a luchar! Pues, a ver, si es en modo heroína, sí. Claro, lo resignificamos, ¿no? Claro. Nos lo reasignamos, nos lo reapropiamos. Total, nos lo reapropiamos. Total. Totalmente. Por ejemplo, yo estoy en un think tank en Ideas en Guerra. Y me pilló a tener evaluación con los directores en mi peor momento. Ya, claro, tú ahí dijiste, bueno. Pues imaginaos, les vino por todos los lados. Pues imaginaos, les dije, se acabó. Somos un think tank progresista. Como mínimo, todas las reuniones son veganas. Porque los datos están ahí. Porque este es el futuro que debemos de tener. Porque sabemos que no hay alternativa. Porque tenemos información suficiente. Y porque yo no entiendo la política de otra manera que no sea desde el ser valiente, tío. Desde el ser valiente. Y para mí ahora mismo, pues lo siento mucho, pues conecto con un lugar que está muy feo, que es que todo lo que no se acerca ahí es muy cobarde. Uh-huh. Y a lo mejor se me pasa. Y vuelvo otra vez a no ser tan dura. Pero esta parte de a mí también me gusta mucho. Porque ya no conecto tanto con el ser pequeñita y voy a decirlo todo. Ay, sí, voy a explicarlo todo súper bien y ay, no voy a molestar. Y qué petit. ¿Cuánta gente ¿cuánta gente conecta con la idea de no voy a pedir una opción vegana porque no quiero molestar? Claro, claro. Quienes están mal, quienes están molestos, quienes están sufriendo, no eres tú en un bar pidiendo una opción vegana o comiendo una ensalada, son los animales en los mataderos. Fin de la cita. Muy buena reflexión, oye, tía. Muy buena reflexión. No sé, Sergio, tú querías decir algo de esto. No, si no, no, yo añado, o sea, cosas. Yo estaba diciendo que estaba pensando que qué pedazo de podcast. Ya está. No, está guay. Está muy guay eso, como el hablar desde esta parte, porque creo que la gente humaniza mucho más así. Ve mucho más lo que hay detrás y ve mucho más eso, que es que realmente no siempre estamos happy flower diciendo vamos, podemos con todo, qué bien, tal. Que es verdad que, pues mira, por suerte, en este aspecto como que a lo mejor estamos Sergio y yo, que sí que seguimos mucho más con esa, no sé, ilusión, en plan, vamos, es que menos mal que estabais vosotros, porque yo venía aquí en modo, es que, joder, lo siento muchísimo, chicos, de verdad. No pasa nada. Os agradezco, o sea, es que es una parte que está porque ahí. Yo me sentaba aquí, previo a cámaras, y decía, es que esto no me está mereciendo la pena. Claro, llegaba todo reventada Miriam, que es que en verdad, o sea, es normal, porque es que es eso, estamos currando con mil cosas, cada uno con triste nuestras historias. Lo de Sergio, que ha contado antes Sergio, que hemos pasado muy por delante de eso, de la paliza que se pega Sergio para venir a grabar esto, para mantener eso con el curro y encima saber llevar las dos cosas y estando a tomar por culo, que es que es como el potaje perfecto para que en algún momento algo salte por ahí. Entonces, ya te digo, o sea, y más con toda la carga de trabajo y todo lo que tengo, que antes se lo decía a Miriam, digo, y ahora pues es verdad que llego aquí y digo, pero es verdad que a mí a veces también me entran pensamientos de, ostras, igual tendría que parar un momento, ostras, igual tendría claro que tal, que necesito. Yo os propuse que tirarais vosotros los capítulos sin mí y os negasteis. Que eso, o sea, que es algo que también, o sea, y puede pasar, ¿eh? Y no pasa nada. Y de repente un día, a lo mejor, o hacemos uno Miriam y yo, porque tú, Sergio, dices, oye, chavales, yo es que para venir aquí ahora no estoy y me apetece un viernes por la tarde sentarme en mi sofá a tomarme unas palomitas y a ver una peli o no, o me apetece meterme en la cama, descansar o leer o lo que sea, o salir a dar una vuelta. Entonces, eso es súper normal. Y yo siento también que muchas veces intentamos como justificar, no sé si os pasa, a mí era algo que, por ejemplo, antes me pasaba mucho, que todo el rato que yo había algo como a mí me costaba mucho decir que no a las cosas. Uh-huh. Y todo el rato que yo decía que no a algo, siempre intentaba como justificar porque para que se viese desde fuera como que estaba haciendo algo más productivo o así. Por ejemplo, Te vienes a hacer no sé qué, dices, no, porque no puedo, porque voy a estar trabajando, o siempre dices una excusa como rollo, buf, no, es que estoy hasta las tantas currando, tal. A lo mejor no, pero es que a lo mejor terminas de trabajar y lo que te apetece es estar tú solo o tú sola sin hacer absolutamente nada más. Y eso está fenomenal también. Sí, sí. Porque es una parte del. Porque también necesitas también tiempo para estar tú solo. Y, claro, para parar, que sí, vamos como locos en nuestra vorágine capitalista. Que, o sea. Para mí ha sido importante, me ha costado, ¿eh? Pero para mí ha sido importante decir, ¿sabéis? En plan, es que no era falta de ganas, no era falta de energía, de no puedo salir de la cama, era de, yo es que necesito hacer cosas para mí. Necesito invertir en mí ahora mismo, claro. Necesito recargarme. Y es importante conocernos para saber eso, para saber cuándo parar y cuándo decir, tengo derecho a estar en mi sofá y hacerme una bolita. Y no pasa nada. Y aceptar mis emociones y aceptar este momento. porque tengo la suerte de que tengo una pareja maravillosa que me ponía los pies en la tierra y me decía, Miriam, esto va a pasar, no te preocupes. Y yo, ese momento no lo ves, no ves que eso se va a acabar. Porque han sido mucho tiempo, ¿eh? Yo he tenido amigas escribiéndome en plan, no te entiendo, no sé qué te pasa, no te comunicas, pensaba que esto iba a ser una semana y ya, y llevas así mes y medio. Joder, yo sé que hay mucha gente que cuando tú estás mal no te ve desde fuera. Claro. Y no te entiende, es muy difícil. Y es muy, pues, que además es que, joder, pues también es muy duro para la persona que está mal explicarse todo el rato. Y contarle la movida a todo el mundo. En plan, a veces bueno, no te apetece encima, hablar, sinceramente apetece estar. Claro, tío, me apetece... Es que a mí me apetecía estudiar, tío, por ejemplo. Que es una cosa que sabéis que soy una fricaza y que me encanta estudiar y estoy estudiando un máster y de repente es que no tenía tiempo para mi máster. Me apetecía guardar mis momentos para mi máster. Me apetecía hacer cosas para mí. Me apetecía hacer mi yoga. Me apetecía, tío, cosas para mí, en mí, ¿sabes? Es que, y ahora que he parado, tengo más fuerza para todo lo demás. Ahí está la movida. Yo creo que de aquí podemos sacar la reflexión de que si alguien que nos escucha ahora mismo está pasando por una mala época, pues que le entendemos, que le acompañamos, que lo sentimos muchísimo, que hay mucha gente que está así, que lo acepte, que todo llega y que todo pasa, que cómo estás ahora no tiene por qué representarte, que en no absoluto. Te juzgues y que te centres en lo que te va a hacer bien. Eso es, eso es. Y valorar mucho lo que decíamos antes. Yo, por ejemplo, he estado en una etapa así. Yo, para mí, 2022, si no me equivoco, fue como un año... Sí, 2022, principios de 2023. O sea, eso fue horrible, horrible, horrible. Yo creo que es el punto en el que he estado en una situación muy parecida a la tuya. También por eso creo que es muy importante empatizar porque, por ejemplo, a mí me ocurre que te veo así... Y yo digo, si es que sé lo que... O sea, no sé lo que te pasa exactamente porque cada uno somos un mundo, pero digo, sé dónde está, poco a poco. Y ahora lo que nos toca a nosotros, por ejemplo, es pues estar ahí para apoyarte y ya está. ¡Ay, que os quiero mucho! Claro, es que me habéis apoyado tanto, chicos, de verdad. Me habéis aguantado tanto, madre mía, lo siento mucho. Pero no es nada que hay que aguantar. ¿Sabes qué pasa? Que yo, si lo miro en retrospectiva, para mí no ha sido ningún esfuerzo, ni estoy como... Quizás también por la manera de ser que soy yo, ¿no? Que no me lo guardo. O sea, a mí si alguien tiene un problema, me lo cuenta, yo te escucho, te intento dar el mejor consejo que sepa, pero luego no me guardo las cosas de los demás. Entonces, yo para mí, yo luego también me acuerdo de que hay veces que puedo estar muy agobiado o algo y os he pedido ayuda y por supuesto, pues habéis estado allí, va, no te preocupes, yo gestiono este guión, no yo hago esta cosa, yo tal, y me habéis quitado un peso de encima. Y es como, es que, claro, si no nos apoyamos los unos en los otros, es que... Claro. Es que eso tiene también que ver con los cuidados dentro de los movimientos sociales. Y de, tío, ¿quién cuida al que cuida? ¿Sabes? Y la gente, es una reflexión que yo tenía con mi novio hace poco, los dos estamos metidos en política de alguna manera, no hay tanta gente en política, ¿eh? Porque la gente no aguanta. Ya, porque si tienes el mundo jodido todo el rato somos, el ponerte así, ¿no? Lo reflexioné con mis compañeros del think tank de Ideas en Guerra hace poco, de somos los mismos todo el rato, ¿eh? O sea, llevamos los mismos... O sea, yo me conozco a la gente porque hay gente que viene y va en política. Pero los que llevamos aquí 10 años, es que somos cuatro gatos, ¿eh? La ¿no gente que se mantiene es muy complicado. Pasa un poco eso en el veganismo, en sí, cierto aspecto. Sí, 100%. Que también es como que es muy difícil estar todo el rato y venga como a... Por lo que decías antes, como a exponerte en ese aspecto y a ser la mala de la peli o la pesada o tal. Y por eso también como que... Hay poca gente que aguante eso, sobre todo de cara como a crear contenido o a hacer cosas públicas, porque es que es muy jodido. 100%. Bueno, viene gente, se va gente, pero bueno, espero que todo el mundo se quede dentro de lo que viene siendo el veganismo. Claro, claro, que no tienes por qué hacer luego un activismo más allá de hacer un podcast o que si te apetece, fantástico, pero que no todos tenemos que estar en ese punto ahí. Hay gente que no le apetece ahora mismo ir a una manifestación, hay gente que después se encuentra con fuerzas de ir a una manifestación, o sea, pues eso. Y que nadie te puede decir, si tú no vas a una manifestación, nadie te puede decir, es menos vegano, ¿qué tal? Porque tú estás en tu situación y puede ser igual de válida que la de la persona que ha ido, porque en ese momento esa persona está bien para hacerlo. Pero no eres menos vegano que la otra persona, ni eres peor persona, ni nada por el estilo. Aquí no repartimos carnes de vegano. Aquí no, solamente, esto no pasa. Ni los quitamos tampoco, ¿eh? Solamente tiraríamos un meteorito a toda la tierra en los momentos que chungos. No. Por lo que sea, ya sabemos que a Miriam mucho control de lo que es herramientas de ¿Sabes qué me decían mis amigas? De aniquilación, me decía, no te vamos a yo hablar. Les decía, es que yo sería terrorista. Y me decían, ¿pero qué dices? Si no podrías ni matar una mosca. Pero si te, te doy una pistola y no sabes qué hacer con ella, anda, sin vergüenza. Y yo decía, tío, no me tomaré en serio. Mira, ya ha vuelto la Miriam era Petit. Era el estado mental, ha vuelto, ¿no?, la Miriam Petit otra vez. O sea, era mi estado mental de caput, quiero hacerlo todo arder, que todo arda, ¿no? Yo sí te lo notaba mazo, por ejemplo, a la hora de como conocer a otra gente o hablar de otra gente vegana o tal. Sentía mucho el decir, Dios, está juzgando muchísimo a todo el mundo, ¿sabes? En plan, rollo, wow, yo digo, bueno, es que a lo mejor esta persona, ¿sabes? Como que yo digo, bueno, pues tiene sus cosas, tiene cosas que bien mal, pero yo te veía como súper estricta, en plan, rollo, es que ¿verdad? Es que esto, qué mal, qué mal, qué mal. Y yo decía, bueno, también tiene una parte que está como bien, pero yo en ese momento, por ejemplo, me lo callaba, porque yo decía, bueno, es que no estás en el punto para hablarlo, ¿sabes? Pero sí, creo sí, que ese estaba juzgar absoluta, vehemente, estaba en mi verdad absoluta, claro. en el todo lo que yo hago en ese sentido está bien y para afuera está mal, cuando seguro que hay mucha gente que me mira a mí y dice, pues qué dices, si tú haces muchas cosas mal, pero es que me convertí en una nube negra. ¿Sabéis con qué metáfora estaba yo comparándome con la gente? Con Spiderman, el negro, el que Venom. Es el sí, que le crece el negro. Spiderman el negro. La nueva el película. Miles, no, Miles Morales. Joder. Menos mal que he entendido que era Venom y no Miles Morales, que también es un Spiderman negro. Ah, joder, hay un no. Spiderman negro, hay un Spiderman blanco y hay un Spiderman que no, no estoy es hablando Spiderman. Del Spiderman que sí, no es el rojo. Venom. El que es de tiene un traje negro. Ah, pues que, eso, es que Venom. Una masa negra le chupa y sí, se. Sí, sí, pues, sí. Fricos son, frikis pues, somos. Vale, gracias. Fricones. Pues pues me sentía así. Me sentía vale. Una capa negra. Muy bien. Ya está, ya está. Bueno, estoy, pues estoy así, estoy haciendo así. Despegándome. Y a veces quedarte con un cachito de eso está bien, que sí, que ¿eh? Sí. O sea, a veces que salga ese Venom te ayuda en muchas cosas también. Para ojo. Mí. O sea, yo sabéis que soy anticapitalista, marxista, bla, bla, bla, no bla. No lo habías bla. Dicho nunca en este ¿nunca, podcast. Nunca? O sea que... Vale, pues en sociología, que tiene que haber un poco de sociología, si no, no tiene gracia. Claro, si no, no podemos acabar. Se ríe, sé que por qué. Oye, que luego te ríes, pero no, luego no. Te encantan pero, mis reflexiones claro, sociológicas. Sí, sí, ¿eh? Sí, de verdad. En el marxismo habla de que los conflictos son necesarios, las crisis son necesarias, las claro. Rupturas son necesarias para poder crecer. Eso es lo bueno de las crisis. Si los conflictos si son funcionales es porque salen, se resuelven, creces, aprendes y algo bueno sacas, ¿no? No puede ser que sufras tanto, que estés así de mal y que encima no te no lleves te nada de bueno. Nada, claro. Bueno, pues yo de esto prometo aprender y prometo llevarme cosas buenas, sí, sí. Qué guay. Y entonces ahora la pregunta, tú Miriam, ¿cómo estás? Yo ahora me siento muy bien. Estoy muy contenta, me siento muy, muy madura. En el sentido de que hay cosas de esta Miriam absoluta que me quedo y hay cosas que no, pero siento que he recuperado esa inocencia también que tenía antes. Tío, es que os va a parecer una chorrada, pero estoy disfrutando. Es que mi madre me lo decía, tienes que disfrutar de las pequeñas cosas. Uh-huh. Y estoy empezando a disfrutar de nuevo de las pequeñas cosas. De tío, de un amanecer, por ejemplo. Dios, ¿sabes con lo que me pasa a mí todo el rato eso? Y lo tengo súper asociado y ya llega un punto que no... Esa es para mí es inseparable una cosa de la otra. Con el café, tía. Yo, para mí, el concepto, hay un cafecito, en plan, un cafelón, un tal, un cafetón así un rato, es como, buah, ya está. Esto es como un momento de tranquilidad, de paz, 5 minutos, que muchas veces lo haces. Es café y ya estás terraza, bebiendo. A lo que te refieres. Es café terraza, pero puede ser café terraza o café, yo qué sé. O sea, es como el beber un sorbo de café, si es como el ritual de hacerlo, tal, no sé qué, y luego y poner música y cosas así, es como, buah. Ya está, o sea, es eso tu momento. Va a ser algo 100% que te recargue. Momento, sí, va a ser un momento que es tranquilidad tal, que luego hay veces que lo haces corriendo y ya es como, joder, ya. Pues no ha sido. Pero eso siempre está como la primera herramienta para agarrarte como a tener momentos así. Es súper importante tener momentos como ese. Por poner un ejemplo, es como cuando suena tu canción favorita y de repente estás como tarareándola, ¿no? Y de repente te despistas un poco y dices, ay, como que has sentido que no la has cantado bien y la vuelves a poner desde el principio y dices, no, es que la quiero disfrutar. Uh-huh. ¿No? Sí. Un poco eso. Total. Pues ahí bueno, están yo qué las sé, cosas... la vida es así, ¿no? Oye, decidnos qué cosas son para vosotros el cafelillo o la canción, que habrá muchas... O sea, claro, cada uno se gestionará de una forma, ¿no? ¿Qué es? ¿Y tú? Que no has dicho como un momento... Bueno, un amanecer, ¿no? En plan... O sea, ahora eso, ahora estoy empezando como a poder parar y disfrutar de un amanecer, pero para mí ha sido... hacer cosas que es que, pues eso, estudiar. Es que lo siento, pero es que. No, bueno, no. Es que me hace mucha ilusión estudiar. Es que es heavy porque para mí aprender cosas. Con eso. O sea, para mí estoy cosas mal, voy nuevas. A estudiar. ¿Qué dices, loca? Voy a estudiar. No. O mira, sea, bueno, sí. Te voy a decir una cosa. He aprendido, creo sí. también, que las cosas que te dan pereza te dan energía. Y las cosas que no te dan pereza, te la chupan. En plan, por ejemplo, ¿os da pereza ver Netflix? Depende. O sea, tirados en la camita con un tal... Claro, eso no da pereza. Y después de no sé cuántas horas viendo Netflix, ¿cómo acabas? Claro. Fatal. Estos fines de semana que dices... No he hecho nada, me siento mal. No he hecho nada y estoy súper cansado. No sé, pues dar una vuelta. En plan... Claro, claro. Y creo que a mí me ha servido mucho el mantenerme activa. Uh-huh. Porque también es química del cerebro. Sí, sí, sí. Y hacer cosas. Y parece una tontería salir a tocar césped, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso es una chorrada. Que plan, te dé el aire. Sí, sí, sí, que te dé el aire. Salir a dar un paseo. Yo eso se lo pedí a mi pareja. ¿Podemos ir a pasear 15 que minutos? Me no, pero que eso es súper importante, ¿eh? Súper, porque al final luego, mira, y lo hemos hablado mucho en podcast, rollo. El gimnasio, no sé qué, vale, muy bien, pero es que no dejas de estar metido en un sitio y estás con el móvil, tal, no sé qué. De verdad, deja el móvil. Mi cámara, ahí está. Deja el móvil 5 segundos. Pero que es que no va a pasar nada. O sea, si dejas el móvil media hora, no, justo en esa media hora no te va a llamar la persona que tiene un problema, que tal, no sé qué. Bueno, a lo mejor va a pasar, pero esperemos que no. Dejas el móvil media hora, te vas a dar una vuelta sin móvil, sin absolutamente nada. Y ahí dices, uff, qué bien. Total. Sí, y si alguien que nos está escuchando está saturado respecto a la violencia que hay hacia los animales, que esto pasa, a mí me estaba pasando... No pasa nada por desconectar un rato. Uh-huh. O sea, no necesitas ver más vídeos de violencia animal. No necesitas ver más noticias. Yo llevo un mes sin saber qué pasa en el mundo. En plan, ¿cómo que se ha estrellado un avión en claro, en me da Estados igual, Unidos? Es que no me he enterado de nada. Vida ya. ¿Qué ha pasado, claro. ¿sabes? En plan, no sé qué ha pasado. No sé qué pasa con Trump. No sé qué. O sea, me he ido poniendo sobre la marcha. Pero hecho, no me enteraba. Esto es un melonazo que yo creo que podemos tratar en algún episodio futuro. El tema de... ¿Qué pasa si de repente se te van un poco las ganas de ser vegano, de ser vegana, de decir, puf, no puedo gestionar esto? Eso apuntamos, capitulito súper interesante. 100%. Oye, pues realmente hasta aquí el podcast de hoy porque hemos hablado muchísimo. Muy guay. Pero bueno, muy guay. También. Sí, total. Total. Ahora todo el mundo yendo a los capítulos flipas. Anteriores. Para mirar para a Miriam, a ver. Aquí se nota, míralo. Ya, mira. Hostia, míralo. En el de Amanda se nota que te cagas. Yo creo. Pero porque tú ¿sí? también. Estaba ya, disociada, ver, estaba, que ya, flipas. Ya. Estaba disociada. En plan. Yo creo que si lo vemos a la otra vez decimos, sí, wow, chaval. Sí, de hecho, no sé quién me dijo, has repetido como 5 veces, ¿qué? ¿Qué? ¿Os recordáis de esto? Sí, pero a mí es que me encantan tus ques. Yo digo, sí, porque es como, ¿qué? No se lo cree, ¿sabes? Claro, pero es verdad que a lo mejor que si una parte es más... O sea, claro que me sale solo, pero estoy en bucle, ¿sabes? O sea, bueno. Uh-huh. Hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que podáis empatizar con este episodio. Que os haya gustado, que nos abramos un poquito más. A mí me encanta venir aquí, compartir cosillas. Hoy venimos sin guión, contando cosas más personales. Que pueda. Bueno, yo creo que es aprendizaje no, está colectivo, bien, está ¿eh? Bien hablar un poco de esto y eso. Y también como exponerte un poco en la medida en que queramos exponernos, pero para que la gente vea que nosotros tenemos nuestras movidas también y que no todo es happy flower. No, no, cero patate. Claro. Total. Pero bueno, ahora sí un poco más. Ahora un poco más happy flower. Sí, ahora claro. sí. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Nos podéis escuchar desde todas las plataformas de podcasting, Spotify, Podimo. Sí, también. Bueno, en todos lados, en verdad. En todos lados. En YouTube, no hay excusa. En iVoox. Y si tienes una amiga, un amigo, un compañero de activismo que está igual de saturado, pues oye, mándale este episodio. Y de no activismo también, yo creo. También, de la vida general. Este episodio vale un poco para todo el mundo, realmente. Totalmente. Yo os digo que no voy a perderle el respeto más a gente que no sea vegana. No va a lanzar meteoritos, no va a coger de repente una K-47 y se va a plantar en ningún sitio. No, os preocupéis. Esos sean los pensamientos intrusivos de la Miriam, que estaba muy chungix. Sí. Ahora ya no estamos en ese punto. Eso no va a pasar. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos... ¡Malditos veganos! ¡Woo! ¡Qué ¡Un besote, gente. ¡Beso! Gracias a Fresh Greens por patrocinar otro episodio. Que también, en verdad. A los patrones. Los patrones también, muchas gracias. Que también nos ayudan un poquito todos, ¿no? Hombre, a que funcione todo y seamos más contentos, más felices. Adiós. Chao.